parte de la realidad, de una faceta que también suele ser durísima, es que hoy recibimos en la siesta que nos fue a Pedro Ábalos para hablar de los derechos de las personas con discapacidad, para saber qué es lo que está pasando específicamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero también en la Argentina. Buenas tardes, Pedro. Juan Pablo Bertolini le saluda por acá. Buenas tardes, Juan Pablo. Sí, efectivamente, las personas con discapacidad han tenido desde hace muchísimo tiempo un lugar secundario en la consideración de las políticas públicas. En ese sentido, estuvimos acompañando a personas que reclamaban ante el gobierno de la ciudad por viviendas para que se cumpla, en primer lugar, el cupo de personas con discapacidad adjudicadas a viviendas sociales, que la ley establece que es del 5%. Y en segundo lugar, mientras se cumple el cupo del 5%, el gobierno de la ciudad está otorgando algunos subsidios que son prácticamente miserables para cubrir esa necesidad de vivienda de personas que están en extrema situación de vulnerabilidad. Y esos trámites le generan a las personas con discapacidad una situación de profundo maltrato, porque tienen que hacer colas, tienen que llevar reiteradamente. Hola, hola. Se cortó, Pedro. Seguramente nos estás escuchando, pero se cortó, se interrumpió. Se estaba escuchando bien y ahí estamos viendo si recuperamos la comunicación con Pedro Ábalos. Hablamos de personas con discapacidad. Por supuesto que hay una gran concentración de necesidades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero muchas veces nos referimos a la gran capital porteña porque ahí podemos obtener rápidamente una muestra también de lo que pasa en otros lugares de la Argentina. El padecimiento de las personas con discapacidad frente a las instituciones y frente a las necesidades acuciantes de la actualidad en la Argentina es la misma en todas partes. Hay, por supuesto, algunos territorios donde las condiciones son un poco mejores y demás, pero los trámites suelen ser victimizadores para las personas con discapacidades y también para las personas adultas mayores de la Argentina, porque generalmente son instituciones que cargan cierta burocracia como un reaseguro de que no va a haber un aluvión de personas generando trámites y demás. Ahí parece que recuperamos la comunicación con Pedro. Pedro, nos estabas contando de las situaciones que enfrentan muchas veces personas con discapacidad a la hora de hacer trámites y demás, y más que un engorro, como puede ser para cualquiera, es directamente una situación victimizante. Sí, efectivamente, por eso hemos estado en la sede del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat y hemos ahí recogido el testimonio de cientos de personas que hacen cola para tratar de solucionar este tema de la vivienda, pero que no se restringe, como usted bien ha dicho, a la Ciudad de Buenos Aires, sino que se extiende a todo el país. Y esto es lamentable porque la vivienda... discúlpeme. Está bien, Pedro. La vivienda es uno de los temas más acuciantes para la sociedad argentina, en primer lugar. En segundo lugar, es un tema que prácticamente no necesita ningún tipo de material importado, o lo necesita en una proporción muy, muy baja, con lo cual podrían construirse 5 millones de viviendas para satisfacer los problemas habitacionales, no solo de la discapacidad, sino del conjunto de los argentinos. Así que para nosotros nos parece que en primer lugar es una necesidad que implicaría una solución con la generación de una importante cantidad de trabajo, mano de obra intensiva. El presidente acaba de anunciar 65.000 viviendas que se están construyendo, y frente a las necesidades que tiene nuestro país, son prácticamente insuficientes de manera total. De manera total, pero además también, Pedro, ahí a la pasada es una cuestión que solemos hablar contigo y que la hemos hablado a principios de este año, no me falla ahora la memoria para saber exactamente en qué fecha fue, pero también hay una cuestión de la mano de la generación o de la creación, de la construcción de viviendas que están garantizadas por la Constitución, se está perdiendo de darle mucho, mucho trabajo a personas que hoy por hoy están en la más absoluta necesidad y que bien podrían estar haciendo este tipo de obras públicas que revisten por todos lados todo tipo de funciones sociales profundas. Pedro, bien entendemos también que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un poco más dura la situación todavía. Lo entendemos porque la movilización que hicieron la semana pasada les llevó a encadenarse durante varias horas en el Ministerio de Hábitat de CABA. ¿Cuál es la relación con las autoridades? Y lo otro es saber si obtuvieron alguna respuesta, Pedro. Bueno, las respuestas que hemos obtenido han sido palabras, promesas, nada concreto. Para nosotros el tema de CABA es particularmente grave porque se trata de la ciudad más rica de nuestro país, en primer lugar, y en segundo lugar, donde se está construyendo permanentemente de manera especulativa. Entonces, la inversión en ladrillos es una de las causales de que en este momento en la ciudad de Buenos Aires haya una altísima tasa de inmuebles desocupados. Entonces, esta es la paradoja que nosotros estamos viviendo. Por un lado, usted imagínese que todo esto que se está discutiendo sobre la ley de alquileres tendría cero sentido si en este momento se empiezan a fabricar 5 millones de viviendas en todo el país. Porque lo que nosotros necesitamos es que haya una mayor oferta de viviendas, más que una reglamentación que puede beneficiar a unos en detrimento de otros. Entonces, y además, usted imagine, hay 1.200.000 planes sociales, ¿sí? ¿Cómo no va a poder destinar de esos 1.200.000, 100.000 planes sociales para la construcción de viviendas? Yo estoy seguro que las personas que en este momento están cobrando un plan social, si se les mantiene el plan social, porque si le van a dar 3 meses de trabajo y después lo van a despedir, como es habitual, pierden totalmente el plan social. Entonces, nuestra propuesta es mantener el plan social y además permitir que esta persona pueda trabajar sin perderlo. Lo mismo que estamos proponiendo para las pensiones no contributivas, que puedan trabajar las pensiones no contributivas sin perder la pensión. Eso nos permitiría incorporar a miles de personas a nuestro aparato productivo. Claro. Pedro, estaban en la puerta del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la ministra María Migliore. Me dijiste que obtuvieron lindas palabras, no hay ninguna certeza, no hay ninguna promesa bien clara o creíble de parte del gobierno porteño, pero a la pasada en la actividad hablaron con público que llegaba a las oficinas de Desarrollo Humano y Hábitat a hacer distintos trámites. ¿Cómo fue esa experiencia y qué les decían estas personas cuando se interiorizaban de la problemática de que las personas con discapacidad en CABA no tienen garantizada la vivienda digna? Bueno, lo que nos decían era lo que están viviendo en este momento. Hay una un maltrato generalizado en la atención. En segundo lugar, el proceso de urbanización de las villas en miseria, que hoy se conocen como barrios populares, también es un proceso que discrimina a las personas con discapacidad, ya que no se habilitan mecanismos de accesibilidad como las rampas, como las veredas. Hace muy poco tiempo estuvo recorriendo la villa de 20, de personal dependiente de la Defensoría de la Ciudad, y pudo verificar esta situación. Así que para nosotros, la ciudad más rica del país tiene que dar una respuesta a la discapacidad. Muy bien. Plata no falta, como dijiste, Pedro, es la ciudad más rica del país. Se vive haciendo desarrollos inmobiliarios por todos lados. De casualidad no se tapó completamente la vista del río que se tiene de la ciudad, dado que se va frenando cada vez que pueden los vecinos, los colectivos de los vecinos, frenar estas iniciativas que son el gran negocio inmobiliario de una ciudad que no crece poblacionalmente, pero que sigue teniendo el mismo déficit habitacional y tiene que discutir, por ejemplo, si se va a gravar o no a la vivienda ociosa. Por un lado, gente con mucha plata, y por otro lado, gente con muchas necesidades. Pedro, estamos solidarizándonos con ustedes en este momento y a través de esta conversación esperamos mantener viva la llama de estas comunicaciones para seguir enterándonos del devenir de vuestra manifiesta predisposición y compromiso, Pedro, porque lo vuestro es verdaderamente una militancia y, como decimos siempre, queremos vivir en una sociedad mejor, y eso tiene mucho que ver con lo que hacen día a día. Pedro, tienes el micrófono a disposición para saludarte o mencionar lo que te parezca importante. Desde ya, muchas gracias. No, yo simplemente quería, antes de saludar a tus oyentes, poner a disposición el contacto de el servicio de asesoramiento jurídico gratuito que tiene la Confederación de Jubilados, Retirados, Pensionados y Adultos Mayores, a través del 11-3762-0347. Nosotros ahí hacemos asesoramiento, patrocinio en materia de discapacidad, así que para nosotros esto es muy importante, porque uno de cada tres adultos mayores de 65 años tiene algún tipo de discapacidad. Así que nosotros los asesoramos a ellos y al conjunto del colectivo de las personas con discapacidad. Muy bien. 11-37-62-0347. Un abrazo grande para vos y para tus oyentes. Muchas gracias, Pedro, y que tengan muy buena jornada. Bueno, ahí estábamos charlando rápidamente, porque estas conversaciones siempre parecen más que breves, porque nos interesa profundizar siempre, pero hablábamos, te digo, con quien es el vicepresidente de la Confederación de Jubilados, Retirados, Pensionados y Adultos Mayores del país, la CONJUB.